A mí siempre me preguntan, ¿qué pasa si llueve? No va a llover, no va a llover. Es la clave. Exacto, exacto. Muy bien, Paula Zupán, de prensa del Oktoberfest, y Roberto Méndez, presidente del Centro Náutico Tandil, organizadores de lo que será una nueva edición del Oktoberfest aquí en Tandil. ¿Dónde más? Tandil, la mejor ciudad, que es el Oktoberfest. Ninguna duda. Vamos.